Buenas noches, la misma dinámica, levantamos la mano, por favor. Buenas noches. Se ve que quedó corto en el marcador, pero bueno, hay que ver el juego, ¿no? Se enfrentó a un equipo muy bien parado que no le dio espacios en ningún momento. Bueno, pues a tratar de manejar ese gol de ventaja, ¿no? Sí, la verdad es que merecimos hoy algo más que el 1-0. El problema fue que solo un equipo quiso jugar, otro no. Y eso de alguna manera lo alcanzamos a controlar. Tuvimos esa estabilidad emocional suficiente y necesaria como para ponernos en ventaja en el marcador. Si nos alcanza o no nos alcanza, ya veremos. Pero bueno, vamos a preparar muy bien el siguiente partido. Profe Manuel Reyes, dos hermanos. Primero se jugaban los partidos de visitante y luego lo cerraba como local. ¿Cómo va a ser la inercia para este partido que se cerrará como visitante en el único que tuvo de la liguilla? Tenemos una semana para preparar el partido. Supongo yo que enfrentaremos a un rival donde ya las patadas no les provocarán tirarse al piso y quedarse 3 minutos. Tampoco en los saques de meta hacer demasiado tiempo, en los saques de banda. Todo lo sucio que se puede ensuciar un partido, supongo yo, por el resultado, que será diferente. Entonces hay que prepararnos para todo. Profesor Alfonso Sosa, Víctor Rodríguez de Televisa Deportes. El arbitraje se prestó justamente a este tipo de partido que quiso hacer Juárez. Sabemos que usted pues no habla mucho del arbitraje, sin embargo, pues hay que mencionarlo, ¿no? El arbitraje esta noche en el partido de día deja mucho que desear. Yo creo que no podemos encontrar complicidad cuando un equipo no quiere jugar, cuando un equipo quiere ensuciar los partidos, cuando su fundamento, al menos el día de hoy, fue el evitar que el rival jugara a costa de cualquier circunstancia, incluso por encima del reglamento, y tiene mucho que ver el árbitro en estas condiciones. Por eso, desde que empezó prácticamente el partido, estuvimos insistiendo con el cuarto árbitro que le comunicara que no se prestaran a esas situaciones, El primer tiempo no se compensó absolutamente nada después de que se perdió mucho tiempo. El segundo tiempo, 2 minutos, incluso con todos los cambios realizados, 2 minutos más el tiempo que se perdió, y no podemos permitir eso tampoco. Y cortando, interrumpiendo inclusive, ¿no? Ninguna jugada en la que se marcaba la ley de la ventaja, cuando la pelota se disputaba en medio campo y a Necaxa le quedaban posibilidades. Me parece, en lo personal, no sé si lo comparte usted, deja mucho que desear el arbitraje en este encuentro de... En términos generales, el arbitraje fue bueno, no influyó en el marcador. Esos detalles, ¿no?, que en lo particular no me gustan, que se premie al que no quiere jugar, al que ensucia los partidos. Pero bueno, ya sabíamos, no es nada nuevo, nos conocemos perfectamente los que estamos compitiendo en estas instancias. Y lo más importante, y a destacar desde mi punto de vista, es que nosotros siempre insistimos y hicimos lo que teníamos que hacer. Hola, pues buenas noches, Alejandro Medina, de Radio Televisión de Aguascalientes. Contarle sobre todo qué pasó en la primera parte, al equipo que le costó trabajo tomarle el pulso al encuentro. En el primer tiempo fue cuando generamos más opciones. Desde mi punto de vista, cuando cambiamos el ritmo, les hicimos daño. El problema fue que mucho tiempo no estuvimos cambiando el ritmo y entramos en el juego de ellos. Básicamente, nuestras transiciones no eran rápidas y dábamos posibilidad de que ellos pasaran la línea de la pelota, y después teníamos que enfrentar hasta 9 jugadores que estaban detrás de la línea del balón, y como nuestro tránsito no era dinámico, no era fluido, encontramos problemas. Pero las veces que les cambiamos el ritmo, sí les creamos opciones. Y bueno, esa es mi lectura del partido. En cuanto a la logística del viaje a Ciudad Juárez, ¿cuándo van a viajar? El próximo viernes, primero Dios. Gracias. Alina, y de Fuerza Rayos TV, dos cuestiones. ¿A qué se debe la entrada bueno, entré a Vela porque necesitábamos a Vela en ese momento, porque era un jugador que nos iba a ayudar a tapar por izquierda a lateral y además nos podía dar un poco de profundidad, y pasamos a Yair a trabajar por el centro porque es un jugador rápido y suponíamos que ellos podían atacarnos un poco más y nos podían liberar los espacios atrás. Y pues queríamos ascender. Si supiera el resultado, yo encantado de la vida. Vamos a intentarlo, vamos a trabajar, a hacer lo que sea necesario para conseguirlo y ojalá que se nos dé. Más. Gracias, profesor. Gracias. Buenas noches.